Y estamos pasando más o menos medio difícil, está media cuerda floja, pero bueno, tratando de sobrevivirla, pero cada día se nos está haciendo medio difícil porque no está entrando donaciones de ninguna clase. Bueno, el otro día la municipalidad no hizo una donación, pero las cosas más importantes que necesitamos, como es verdura, carne y todas esas cosas, no estamos recibiendo. Bien. Y bueno, para este fin de semana ya, por ejemplo, carne y verdura, y o sea, pollo, la lista, lo que sea, no tenemos. Así que bueno, estamos por eso acudí a vos para poder salir al aire y a ver si podemos conseguir alguna clase de donación para cocinar este fin de semana. Bien, justamente remarcarnos, las necesidades que están atravesando hoy en día pasa por verduras y todo lo que tiene que ver con carnes. Sí, porque mayormente en la... fideo, arroz, puré de tomate es mucho más fácil de conseguir. Y que nos donen, porque las mismas mamás a veces cuando van a buscar la mercadería de la escuela o del jardín, se acercan a donarnos arroz, fideo, un puré de tomate. O sea, esas cosas siempre, alimentos secos generalmente se debemos tener. Pero lo que nos cuesta mucho es conseguir lo que es carne y lo que es verduras como cebolla, papa, morrón. Más que ahora se viene el veranito y yo tengo, la idea mía es de abandonar un poquito el liso y empezar un poco con, en que sea, viste, hamburguesas caseras con carne picada o, qué sé yo, alitas, viste, así, fritadas, con arroz, alberja, huevos. Claro. Pero bueno, vamos viendo cómo vamos. Lo que tiene que ver con alimentos que puedan brindar más en cuanto a proteína y vitamina y no tan tan seco como lo son los fideos. Claro. Claro, sí, porque, viste, generalmente fideos siempre hay, entonces esas cosas siempre hay, y, viste, yo a veces digo, estaría bueno también que nos puedan recibir o mandar, qué sé yo, frutas, viste, que también los niños puedan ingerir un poco de verdura y fruta, viste, que también para cambiar un poco la rutina. Claro. Porque generalmente, viste, que a veces uno, cuando tenés muchos chicos, no podés comprarle, qué sé yo, frutas, cosas, y está bueno a veces poder darles, en que sea, por ejemplo, qué sé yo, 6 manzanas, no sé, 6 naranjas, algo que puedan, qué sé yo, en el mes podés consumir un poco también de fruta ellos. Uh-huh. Analia, ¿cuántos chicos acuden hoy en día al merendor y al comedor y merendero por una sonrisa? Hoy, Neri, juntamos alrededor de 100 personas todos los sábados. 100 personas. 100 personas, sí. 100 personas comen todos los sábados, entre mamá, nene, tío, abuelo, todo, sí. El grupo familiar. Ahora abarcamos a grupo familiar, no era como antes, que por ahí le dábamos solamente a los nenes. Uh-huh. Ahora ya va a ser todo este año que arrancó la pandemia, hemos arrancado a abarcar toda la familia. Y aparte la ayuda toda la semana, porque es una ayuda constante, esto no se termina los sábados, no se termina con el bol de comida. Está el domingo que te llaman que no tienen leche, el lunes que por favor un paquete de fideo, o un arroz, o lo que sea, y entonces como una ayuda constante que hay que estar para la gente que está necesitando, obvio. Justamente te iba a consultar eso, ¿cómo funciona el comedor y merendero? ¿Funciona solamente los días sábados? ¿Los días de semana también se acercan personas a buscar su alimento que tanto necesitan? Y yo te diría que trabajamos de lunes a lunes, Neri, porque no hay descanso, para la necesidad no hay descanso. A mí me llama a las 9 de la noche que no tienen leche para los nenes, le digo, si podés acercarte, acercate. Claro. Porque si hay una bebé que está llorando y tiene leche, yo no te puedo decir vení mañana. Entonces si viene y te acerca, sí, le digo, pasate, no hay problema. A veces he dejado de hacer mis cosas o de estar comiendo y para levantarme y ir a atender las personas que vienen a golpearme las manos y decirme, ¿no tenés un paquete de fideos? Sí, cómo no. Por eso a veces trato de siempre tener mis reservas por el tema de que aparte yo sé que cocino, aparte necesito tener para la gente que me pide y necesita. Analia, contanos a aquellas personas que deseen acercarse a realizar sus donaciones. Remarcamos la importancia de que hoy en día lo que más se necesita pasa por alimentos como verduras, fruta y carnes. Sí. Contanos cómo pueden hacer para acercarse y realizar sus donaciones. Y pueden acercarse personalmente a Castro 366, La Garita, Barrio Levene, porque hay muchos que conocen como Barrio Levene. Uh-huh. o tenés la página de Instagram o Facebook, y también el número de teléfono 2226-5985-63, y tenemos otro más que no recuerdo, perdón. Uh-huh. Pero todas esas correos de comunicación y mi casa también, pueden venir, no hay problema. Repasanos la dirección, calle Castro, dijiste. Sí, Castro, 366, barrio La Garita. Ahí está, muy bien. O si no, telefónicamente al 2226-5985-63. Sí, así es. Bien. Bien, Analía, bueno, agradecerte por el tiempo. Algo más, no sé qué. No, a ustedes, agradecerles a ustedes por estar siempre. Y bueno, no, lo que más quería era eso, poder salir al aire y que la gente también, porque esto también, la gente, si uno no sale, y esto es como quien dice, viste, cuando necesitas y vos lo decís, la gente no sabe si estás necesitando o no. Claro. Hay que salir y decir y hablar y tener conexión con la gente y que sepa que lo que se necesita, que no. Así que bueno, ahora estamos en esa ayuda. Algo importante que remarcabas en charlas anteriores tiene que ver con que no solamente acuden vecinos del barrio La Garita, vecinos y vecinas del barrio La Garita, sino de distintos barrios de la ciudad. No, tenemos barrio Los Novales, Villa Adriana, Hipotecario, Máximo Paz. O sea, vienen de todas partes del lugar, no es solamente, no abarcamos solamente lo que es barrio La Garita. Claro. Acá vienen de todos los barrios, tenemos todavía las planillas registradas en la municipalidad de los domicilios, ¿va? Que donde vienen, que efectivamente no son solamente del barrio, que son de muchas partes de, y cada vez que llega los sábados siempre tengo, me podés agradecer, cada vez que tenemos más. Claro. O sea, te dije 100 porque todavía no volví a contar de lo que se me volvieron sumando. No. Así que bueno, a pesar que tuvimos 15 días el mes de septiembre que no estuvimos trabajando, bueno, por un problemita familiar, entonces como que, bueno, pero en sí seguimos ayudando a esas familias igual, hasta que, bueno, se abrieron las puertas de vuelta y volvieron a funcionar de vuelta. Analía, ahora sí, agradecerte por el tiempo y por estos minutos, nos parecía importante dialogar contigo. No, a ustedes por siempre estar y... Sí, que me escuchan, porque siempre cuando vienen a donar me dicen, te escuché por Ana Campó o vi por las redes sociales que pusieron de Ana Campó, así que quiere decir que la gente está atenta y siempre me escucha, gracias a Dios, no me puedo quejar, por eso simplemente que digo, voy a hablar para poder que ellos también sepan que estoy necesitando. Bien, vamos a estar repasando justamente las líneas de comunicación y la dirección para que se puedan acercar a realizar las donaciones pertinentes. Y también quería, sí. Perdón, Eli, que te corte la conversación, quería agradecer a la panadería La Alemana, que todos los fines de semana al gremio de panadero nos está alcanzando el pan, 15, 20 kilos de pan todos los sábados. Uh-huh. Así que eso también queremos destacar, que es muy buena.